saludo con mucho cariño y mucho afecto. Laura, ¿cómo está? Mucho gusto. Ay, igualmente, muy, muy contenta de hablar con usted. Muy bien, Laura. Bueno, pues es una grata sorpresa, todos la recuerdan como la escritora fundamental en su libro, ¿cómo se llama? Como agua para chocolate. ¿Cómo? Como agua para chocolate. Cierto, sí, que se hizo película o telenovela. Película, sí. Esa era mi época, que estaba yo un poquito en el exilio, pero yo leía y me acuerdo los grandes elogios que había, porque también fue una gran aportación a la gastronomía, ¿verdad? Sí. Muy bien, Laura, y ahora es usted delegada en... ¿Es delegada? ¿Encargada de cultura en Coyoacán, o cuál es el título exacto? Bueno, es directora general de cultura de la delegación Coyoacán. Pues qué bueno, que fíjese usted que es un acierto el hecho de que personas como usted, ligadas a la literatura, tengan la posibilidad de demostrar su afecto, su cariño y su entrega a las causas nobles de lo que tanto falta hace en México, ¿verdad? Sobre todo que yo creo que pues a todos nos corresponde en este momento histórico, desde la trinchera que sea, tratar de proponer, tratar de participar activamente para que este maravilloso país nos... Lo que pasa, Laura, es que luego uno propone y el gobierno no obedece. Pero entonces nosotros nos organizamos por fuera. Sí, pues, estaría bien. Bueno, en fin, bueno. Mi querida Laura, ¿qué va a haber por ahí en Coyoacán? Denos usted, si es tan amable, todas las actividades en las que... Y agradezco de antemano la gentileza que estoy incluido, aunque no tengo el gusto, ya tendré el gusto de conocerla personalmente. Por supuesto que está incluido, porque el grupo, usted y su grupo, es el grupo Nostalgia, ¿no? Sí. El que lo va a acompañar, en verdad, han hecho una labor maravillosa y todo. Cuénteme un poquito, ¿qué va a haber, Laura, el sábado? El sábado vamos a tener un desfile que va a dar inicio enfrente de la Plaza de Santa Catarina, en la calle de Francisco Sosa. Ahí nos vamos a reunir, y va a abrir el desfile la Asociación de Charros de los Culhuacanes, y vamos a transitar por todo Francisco Sosa hasta llegar a la Plaza Hidalgo, donde estamos planeando una fiesta popular en la que todos participemos. Creo que eso es lo que necesitamos en este momento, recordar que las revoluciones, los movimientos sociales, los hace el pueblo, los hace la sociedad organizada, caminando, uniendo esfuerzos, recordando, y ese es el sentido de esta fiesta, recordar para movilizarnos nuevamente en un sentido correcto, porque lo que se inició hace 100 años pues ha sido traicionado, desdibujado, y hay que tomar como pretexto esta celebración para nuevamente tratar de andar nuevamente el camino. Y bueno, ese día tenemos el concierto de Lila Downs con canciones canciones del tiempo de la revolución, que los arreglos los hizo un excelente músico mexicano, Felipe Pérez Santiago, y ese día terminará con este concierto de Lila Downs todas las actividades. Pero el domingo las actividades son también muy atractivas. Está el grupo de títeres de Marionetas de la Esquina, con una obra de títeres para niños sobre Villa Zapata. Va a cantar también María Inés Ochoa, la hija de Amparo. Sí, obviamente ustedes, usted con su maravilloso grupo, y cerrará el concierto Eugenia León. Qué bueno. Sí, es un programa muy, muy atractivo. A mí me jerarquiza muchísimo estar con compañeras de espectáculo, bueno, o en la misma festividad, a nombres tan destacados. Ya, mire, Laura, lo que hacemos nosotros es más bien un ejercicio musical de carácter patológico, en el cual pues hay canciones como la de Juan Sin Tierra que estaba explicando ahorita a nuestro público, que fue un, es un corrido, ajá, en el cual hay un dejo, una pincelada de reproche para muchas de las cosas que la revolución no alcanzó a hacer, ay, que como usted tendrá que reconocer, son algunas las que no, en las que no ha tenido un éxito total. Así es. No es una revolución fracasada, pero es una revolución que por muchos, según la tesis de nuestro programa, de nuestro programa musical, a veces ha sido traicionada. Sí. Porque aquellos que estaban encargados de hacerla brillar y convertirla en felicidad, pues la han utilizado para, ¿qué diría yo?, para pues cometer actos de corrupción a costa del pueblo de México. Así. De eso hay canciones. Sí. Hay alguna que se llama, por ejemplo, cuando se hizo recientemente una canción que se llamó Chalala. No, ay, sé si usted está enterada. No, no. Nosotros nos opusimos terriblemente a que hubiese una cultura gringoide o norteamericanófila, sí, en la música mexicana, e hicimos con que canta de una manera excepcional, modestia aparte, porque es mía la canción, pero en fin, ella la canta muy bien. Sí. Este Miriam Núñez, de las, sí, hermanitas Núñez, que usted recordará y que va a estar, no, con nosotros. ¿Cómo? Y la canción se llama Viva México, carajo. Un poco para subrayar el hecho de que en México hay muchas cosas. Bueno, esta canción desde luego tiene todos los acentos mexicanos, porque se había dicho que esta canción de Chalala se hacía para millones de gente en el extranjero, que por eso era una melodía que tenía esos acentos modernos norteamericanófilos, sí, y nosotros nos opusimos. Ya ve cómo nuestro espectáculo tiene su jiribilla, ¿me entiendes? ¿Me explico, por verdad? Por supuesto que y me encanta, yo los he visto en el Zócalo. En el Zócalo hemos ido algunas veces. Sí, que es realmente muy muy disfrutable. Voy a estrenar una canción, mi querida Laura, ¿sí?, con puro esdrújulo. Ay, qué pero con puras palabras esdrújulas. Usted se acuerda de Vámonos al Parque Céfira, sí, y sí, La Lámpara, que es una canción norteña muy bella. Sí. Y pero decía yo el otro día que no hay más de 10 canciones con puritita esdrújulo. Y entonces este debe tener como unos 25, 30 palabras esdrújulas. Y entonces es medio chistosa porque se presta en la rima de los esdrújulos, queda muy muy como muy ingenuo y como un poquitito infantil, pero pícaro. Sí, sí. Pero en las letras se notará que este es un poco fuerte para los que han traicionado la esencia verdadera de México. Exacto. En eso estriba nuestra aportación, si es que así se puede llamar, al espectáculo de Coyoacán, mi querida Laura. Y por eso los invitamos, porque bueno, ese es el sentido que queremos dar precisamente a esta fiesta. Pues ahí nos vemos, mi querida Laura, que esté usted muy bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias de que van a venir. Y a usted por invitarnos, y desde luego todos los espectáculos son gratis, ¿verdad? Por supuesto. Claro. Sí. Pues un saludo afectuoso a Coyoacán, y allá nos vemos el domingo. Muchísimas gracias. Que esté usted muy bien, Laura. Hasta luego. Hasta luego.